place we like to drive, way out in the country, 5 miles out of the city limit for singing. No tengo ni idea. Hands upon my knee. So we're okay, we're fine. ¿Sabe que la radio tiene un encanto, ¿eh? Sobre todo cuando nos visitan aquí al estudio, Félix Ortega, personas que, no sé, en fin, tengo un aprecio muy grande por ellas y que nos echamos un ratito aquí conversando y charlando, a veces arduamente o no, no, a veces sí, arduamente, otras veces más tranquilamente, pero en fin, dialogando, que es muy importante. Y en ese diálogo, en ese intercambio de impresiones o de visiones de las realidades que cada uno ve desde nuestras perspectivas, está pues el discrepar y mirar las cosas de un modo u otro, pero que de todas maneras sirven para charlar un ratito y desahogarnos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos o de nuestros conocimientos, como es el caso de nuestros amigos que esta mañana nos visitan. Arnau Taberné, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿No te sale mucho la voz? ¿Estás resfriado? ¿Estás bien? Es que estos días son días de excesos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. Eso ya lo sabe mucha gente, sobre todo algunos que yo sé. También nos visita Antonio González, aunque no parezca, pero está aquí en el estudio después de tantos intentos y viajes que tiene él. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo Antonio? ¿Bien? Muy bien, esperando el nuevo año. ¿Sí? ¿Y tú lo esperas? ¿Viene o...? Me gusta el 2024. ¿Tú vas o vienes? Yo siempre voy. Tú vas, siempre voy por todos lados, ¿no? Y darle las gracias a Javier Vilaplana, que está esta mañana con nosotros. Gracias, Javier. Gracias a vosotros por invitarme. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Hay algo que siempre nos llama la atención cuando tenemos la curiosidad algunos de ver los debates del Parlamento, ¿no? De la Cámara de Diputados, todas las interpretaciones que hacen los distintos partidos políticos respecto a un tema y cómo utilizan la libertad de expresión en muchos aspectos. Pero hay algunas cosas que nos planteamos aquí esta mañana en el programa. La libertad de expresión. ¿La libertad de expresión es respetable o no? Si la libertad de expresión ofende, si la libertad de expresión nos conculca el derecho al honor, ¿es libertad de expresión? ¿O en qué se transforma cuando traspasa los límites del diálogo, de la conversación o intercambio de ideas? Y eso vamos a hablar esta mañana, sobre esa libertad de expresión. Y le vamos a pedir a Antonio González que nos sitúe en contexto cómo podemos considerar la libertad de expresión. Bueno, me toca el primero. ¿Hay que considerarla o no hay que considerarla? Por supuesto que hay que considerarla. Tanto hay que considerarla que parece ser, y estamos, parece que quizás estaremos de acuerdo, que es la base fundamental de todas las demás libertades, incluso podríamos decir superior a la voluntad, a la libertad de voto, o sea que es fundamental la libertad de expresión, que se compone evidentemente de dos términos, pero está claro, libertad, que habría que explicar y ver y definir de qué libertad hablamos, y expresión, la idea de expresar las ideas propias y sin esperar ningún tipo de represión o de consecuencias negativas a esa expresión. Y si quieres lo que vamos a ir opinando, sí, así en primer término. Javier, la libertad de expresión, cómo lo interpretas, qué te parece. Sí, y uniendo con lo que decía Antonio, no solo me parece, tú hablas de respetable, es que me parece necesaria, ¿no? Es absolutamente imprescindible en una democracia, ¿no? Llevamos dos días, ¿no?, anteriores hablando de democracia, y la democracia está unida a la pluralidad, a la diversidad, y la diversidad es impensable sin la posibilidad de articular discursos disidentes, que sé que es una palabra que a Arnau le gusta mucho, y el concepto, y la disidencia es esencialmente canalizable a través de la expresión. Y si acaso, por apuntar algo más, me gustaría recordar, hay un Emilio Lledó, ¿no?, este maestro, ¿no?, que hace poco estaba en, creo que esta semana, ¿no?, estaba en, de nuevo en el candelabro, que decía que ya no estaba en el candelero, porque mostraba su biblioteca, ¿no?, uno de nuestros grandes pensadores que tenemos, que nos queda vivo, con nonagenario. Él habla siempre de libertad de expresión unida a libertad de pensamiento, porque está muy bien poder decir lo que uno quiera, pero es mucho más interesante, ¿no?, tener la libertad para poder pensar, ¿no? Y la libertad no solo en el sentido negativo, de que no nos impida, sino tener las capacidades, ¿no? Quizás en el sentido de Amartya Sen, ¿no?, tener la posibilidad material también, ¿no? Y para eso hace falta reestructurar las estructuras que tenemos para poder pensar, ¿no? Y después, por supuesto, canalizar ese pensamiento a través de la libertad de expresión. Arnau, tu primera pincelada de todo esto. Hombre, yo pues siguiendo con lo que están diciendo, que es fundamental, ¿no? Entonces voy a hacer como la conclusión lógica, ¿no?, lo que yo creo, improvisando, que he venido a improvisar hoy. La conclusión lógica de todo esto es que efectivamente la libertad de expresión debe ser la posibilidad de expresar las propias ideas de manera libre, porque yo quiero marcar la diferencia entre ideas y no ideas, porque cuando las ideas no deben ofender, que decías al principio que dónde están los límites, si el atentado contra el honor, ¿no? Pues si yo digo tú eres un hijo de puta, eso no es una idea, eso es un insulto, ¿no? Mientras que si yo digo, pues yo creo que tú has hecho mal uso de tus atribuciones como presidente del gobierno para engañarnos a todos, yo ahí estoy expresando una idea, ¿no? Entonces la libertad de expresión debe referirse a las ideas. Y si conseguimos ceñirnos ahí, ¿vale? Si conseguimos deslindar lo que son ideas de lo que no son ideas y nos quitamos, porque por ejemplo hablabas del Parlamento, ¿no? Pues en el Parlamento no se habla de ideas, lo único que se hacen son reproches con unos a otros y hay una lucha por el monopolio de la mentira, ¿no? Entonces, libertad de expresión tenemos que entenderla como idea y pensamiento, la posibilidad o la discrecionalidad para expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas sin que se nos persiga por ello o sin que se nos calle por ello. Antonio, ¿por dónde seguimos? Pues seguimos. Eso de los insultos, ¿no son sí. libertad de expresión, ¿no? ¿Qué es? No, por supuesto que no son libertad de expresión. Para nada. O sea, es conectándolo Javier y lo de Arnau, efectivamente. Voy a decirlo en un plano filosófico. Después Javier habla en un plano jurídico y Arnau en un plano jurídico-filosófico. Yo en un plano ciclista. Lo primero que me vino a la mente cuando plantea el tema de la libertad de expresión fue un clásico, me voy a Platón y ahí conecto con Arnau. Es decir, las opiniones, porque la libertad de expresión es mucho más que libertad de opinión. La opinión no deja de ser eso, opinión. E incluso, por supuesto, de los ignorantes, incluido los ignorantes del Parlamento. Entonces, desde la ignorancia no se puede plantear la libertad de expresión, porque es previo, como dice Javier, ya me ha cogido la idea previa de don Emilio Lledó, que esa es una idea básica. Para hacer libertad de expresión hay que tener libertad de pensamiento. Entonces me viene la idea de Platón, por un lado, pero después ya me centro y vamos a ir a Kant. A Immanuel Kant, a la ilustración. Precisamente, siempre, lo que primero me vino a la cabeza fue el librito genial, magnífico, que es la ilustración, de Immanuel Kant. Y ahí defiende claramente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa o de culto. Y curiosamente, en Immanuel Kant, que cuando tiene que llegar en la crítica a la razón pura, termina su crítica a la razón pura con la dialéctica trascendental, acaba en el agnosticismo teórico. ¿Y eso qué tiene que hacer con el agnosticismo teórico? Pues, ¿qué le dice el rey, déspota del momento, el prusiano? Le dice, tienes que rectificar. Y rectifica. Aunque después hay una crítica a la razón práctica que continúa, pero que sería un ejemplo porque va a haber una lucha, que eso se va a ver en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, de que toda persona por su pensamiento no puede ser reprimido, ¿no? Y ahí por supuesto, y ahora ya yo me estoy totalmente con la idea de los disidentes. Totalmente, me parece una idea importantísima, con la idea de Javier Muguerza, Javier y yo lo hemos hablado alguna vez, y conectándolo con lo de la democracia, que llevamos dos sesiones, yo me gustaría saber dónde está la libertad de expresión en los sistemas despóticos, totalitarios, dictadura, derecha, izquierda. ¿Dónde están los disidentes? Porque los disidentes suelen estar en países extranjeros que los recogen, por ejemplo, tipo París, que recoge hoy a muchos disidentes soviéticos. ¿Dónde está la libertad de expresión en Cuba? ¿Dónde está la libertad de expresión en Irán? ¿Dónde está la libertad de expresión en Arabia Saudí? ¿Dónde está la libertad de expresión? Etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto. Javier, ¿qué vamos a responder, Antonio, esa pregunta tan específica, concreta? ¿Hay libertad de expresión en todos esos lugares que ha señalado Antonio? Yo antes de responder, o tratar de responder, si es que soy capaz, al interrogante de Antonio, me gustaría terminar en ese arco temporal, ¿no?, que él trazaba, hablaba de Platón, seguía con Kant. Quizás la obra en la que yo pensé cuando hablábamos de libertad de expresión es una justo posterior a la obra de Kant y que bebe, ¿no?, de la idea de autonomía, ¿no?, de cada uno darse, y de la mayoría de edad, ¿no?, que habla Kant de la Ilustración, que es sobre la libertad de Stuart Mill, ¿no? Quizás es un librito de mediados del siglo XIX en el que precisamente se aborda la libertad de expresión como tratar a cada ser humano como mayor de edad, es decir, con capacidad para estar equivocado, con capacidad para exponerse, ¿no?, a opiniones distintas. Y siempre que no haya insulto, que es el límite que aquí hemos puesto, ¿no?, y que también la Constitución lo recoge así, luego si queréis hablamos del plano constitucional, es el ámbito de la libertad de expresión, es exponerse, como digo, a escuchar aquello que no nos gusta. En alguna ocasión aquí, como cuando hemos hablado de democracia, hemos dicho que es un régimen que espera mucho de nosotros, ¿no?, y nos demanda mucho, es un régimen incómodo porque debemos respetar, acostumbrarnos, ¿no?, es un hábito, acostumbrarnos a respetar a aquello que no nos gusta. La libertad de expresión, básicamente, y quizás porque nos gusta enarbolar, ¿no?, la libertad de expresión cuando escuchamos a aquellos que piensan parecido a nosotros, ¿no?, pero quizás nos chirría más cuando alguien dice algo contrario a lo que nosotros pensamos. La libertad de expresión es, sobre todo, admitir, respetar, tolerar me gusta menos, pero bueno, sobre todo admitir, considerar aquel que piensa distinto, ¿no?, y escuchar aquello que no nos gusta oír, porque quizás, insisto, no cuadra con lo que nosotros pensamos. Precisamente Emilio Lledó, y tú hablabas aquí también al principio, ¿no?, de diálogo, ¿no?, de escucharnos unos a otros, habla, y quizás una expresión que me gusta mucho, de que uno debe entrar en un diálogo con la predisposición a cambiar de opinión. Eso solamente se da cuando hay libertad de expresión. Eso sería escuchar, ¿no? Claro, sería escuchar y estar dispuesto a escuchar al disidente, al que piensa distinto, ¿no? Al que da una opinión distinta, ¿no? Al que tiene una concepción, una cosmovisión distinta del mundo. Claro, eso solamente es admisible en sistemas en los que se permite oír, escuchar, no se calla, como dice Arnau, ni se persigue al que piensa distinto. No sé, Arnau, ¿tú consideras que, siguiendo la idea de Antonio, ¿cómo podemos resolver un problema de otros países cuando aquí en el nuestro tenemos también nuestras situaciones de la idea de la libertad de expresión muy compleja, ¿no? Claro, yo veo que estamos en sintonía, porque yo iba a ir por ahí. Claro. Entonces, la libertad de expresión en Irán, en Arabia Saudita y en la cuarta luna de Júpiter, yo no la conozco. Entiendo que no hay, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Eso es lo que nos dicen los mismos que nos dicen que aquí sí la hay. Entonces yo ya pongo en tela de juicio que allí no la haya. Porque si el mentiroso que a mí me dice que allí no la hay es el mismo que me dice que aquí la hay, y que con la otra mano está en Estrasburgo acordando la ley de medios para silenciar a todos los medios de Internet que no reproduzcan las verdades oficiales, entonces las consideraciones que se hagan desde ahí, desde esa tarima, para mí son espurias y bastardas, porque vienen de alguien cuyo interés es que no la haya, ¿vale? Tenemos la ley de medios de 29 de agosto, el reglamento de medios de la Unión Europea, que regula una serie de cosas, entre otras muchas, cómo vendernos a nosotros, ¿no? Nosotros somos producto, comprador y mercancía al mismo tiempo, pero también bajo la tipificación o la excusa de los posibles delitos de odio, de la manipulación de la información, etcétera, el silenciado sistemático de los contenidos. Claro, ¿qué contenido? Los contenidos no reglados, aquellos que no están en las televisiones. Es decir, del espacio de libertad de expresión más grande que ha generado la humanidad, que es Internet, ahora le vamos a poner candados. Y ya está ocurriendo. Ya hay determinadas cuentas, determinados youtubers, ¿no? Por ejemplo, el coronel Pedro Baños, por citar alguno, que está viendo cómo sus contenidos son, además, en secreto y sin aviso, están siendo zapados. En concreto, los que se refieren, pues, a la intervención de la OTAN en los asuntos de Ucrania, la responsabilidad de Biden, los asuntos turbios del hijo de Biden, como la gran parte de la ayuda que los Estados Unidos supuestamente envía a Ucrania vuelven no a Estados Unidos, sino al Partido Demócrata para su financiación. Todo eso está siendo silenciado. Y todo eso está silenciado con el sello de Estrasburgo. Así que a mí que no venga nadie de Estrasburgo a decirme dónde no hay libertad de expresión. Primero que trabajen para que la haya aquí. Esa es mi posición respecto al tema. Javier, eso es complicado, ¿no? Si nos falta esa información... Claro, realmente los medios de comunicación teníamos que contar las cosas como son, informar de forma veraz lo que ocurre, lo que vemos, lo que observamos, y sin embargo eso obedece a líneas editoriales en que se va perdiendo la libertad de expresión o la libertad de información, ¿no? Efectivamente. Arnau ponía antes la distinción, y quizás faltaba concluirla, aunque él la dejaba puesta perfectamente, cuando hablaba de libertad de idea. Claro, la libertad de expresión, que es un término muy amplio, ¿no? Al menos incluso en su configuración constitucional, implica en lo que tiene que haber aquí dos cuestiones. Una es la libertad de exponer opiniones, exponer ideas, decía Arnau, lo que son cuestiones de valor. Decir a alguien que es un hijo de puta, decía Arnau, es algo que teóricamente no es verificable si es verdad o no, ¿no? Es una opinión. Pero en lo que tiene que ver con la prensa, sí que uno de los límites que se establecen constitucional y legalmente es la veracidad, es decir, claro, la verdad. La verdad. Claro, cuando nosotros expresamos opiniones o ideas no tenemos por qué ser veraces, porque de hecho es que no se pueden someter al banco de pruebas de la verdad o no verdad. Insisto, son cuestiones valorativas, son axiológicas, son de pues eso, de nuestras más íntimas convicciones. Pero las cuestiones fácticas sí deben ser puestas ante el banco de la verdad o no verdad, y ahí sí hay una implicación o un presupuesto necesario por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, quiero hacer una mención a algo que decía Arnau, que sí me parece muy interesante. Claro, hablamos de libertad de expresión, una de las primeras libertades, también lo decía Antonio, y tendemos a pensar en derechos civiles y en la libertad negativa, es decir, algo que simplemente que no haya intervención del Estado, que no nos pongan cortapisas. Sin embargo, creo que esto puede ser algo falaz, en el siguiente sentido, muy brevemente. Hay un autor que a mí me gusta especialmente, que se llama Cass Sunstein, fue asesor de Obama y es profesor en Harvard, que dice que siempre pensamos que los derechos sociales cuestan dinero, ¿no? La seguridad social, la educación pública cuesta dinero. Y para los liberales, creen entender que los derechos civiles no cuestan dinero. Está la propiedad, etcétera, libertad, libre expresión. Pero esto no es cierto. Cualquier derecho cuesta dinero. Dime cuántos impuestos pagas y te diré cuántos derechos o cuántas libertades tienes. Entonces, para que haya una verdadera libertad de expresión, para que haya una verdadera libertad de pensamiento, tiene que haber, y lo hablábamos antes, ¿no?, una reestructuración, tiene que haber una capacidad. Es decir, por mucha teórica capacidad de expresar que podamos tener, por mucho que podamos pensar, si no tenemos altavoces, si no podemos llegar a radios como esta, si nos cortapisan, ¿no?, otra instancia, nos impiden hablar, no tenemos esa capacidad, porque la libertad de expresión, que es el culmen de la libertad de pensamiento, implica un concepto, que sí que se lo dejo a Antonio, que es el de espacio público. Claro, si yo no puedo acceder a ese espacio público, porque no hay una distribución suficientemente justa o equitativa de medios, la libertad de expresión también se cercena por esa vía, en su última conclusión. Es decir, cuando no tengo acceso, no tengo altavoz, no tengo forma de llegar al espacio público. Antonio. Bueno, vamos a ver. Se han dicho cosas interesantes. Conecto con el tema previo de la democracia y dictadura. Entre democracia y dictadura hay un abismo, lo que un griego llamaría un horismos, un abismo, una superioridad moral, ética moral, inmensa de democracia sobre dictadura. No hay confusión posible. En el caso de la libertad de expresión, y dentro de la libertad de expresión, la libertad de prensa, uno que viaja algo, no es lo mismo yo viajar a Francia con 18 años y encontrarte que tienes Le Monde, que tienes Le Figaro, que tienes Le Nouvel Observateur, etcétera, etcétera, etcétera. Le Point, pues liberal, conservador, socialista, filosocialista, comunista, etcétera. Mundo Obrero, lo que quiera. L'Humanité, me acuerdo. No es lo mismo que ir a Rusia en la época de Gorbachev, de la Glasnost, y encontrarte el Pravda, que paradójicamente se llama la verdad, y que es el único. Y si vas a Cuba, te encuentras solo una prensa. Yo quiero leer la prensa y me leo, y leo el Granma, solo el Granma. Luego la diferencia entre un sistema, en los sistemas occidentales, con toda su... Y la dictadura o los sistemas totalitarios, pues es un abismo. Ahí introduciría la idea de que así, a mí sí me gusta la idea de tolerancia, de tipo Voltaire, sobre todo, de Locke también, pero de Voltaire, y una tolerancia activa, que eso se da en los sistemas democráticos. Y la libertad de expresión se da solo en los sistemas democráticos, lo quiero decir. Y ahí está, simplemente, mira, las redes sociales... Para mucha gente te dicen continuamente, ay, esto tiene una parte muy positiva, muy positiva. Y la, pues, y la tiene. Pero tiene una parte muy negativa. Hay quien dice, el otro día escuché a Jordi Évole decir, después de ver el No me llame ternera, y mucha gente que no lo ha visto, se permite en las redes sociales decir de todo tipo de ignorancia y de barbaridades. Entonces... ¿Y qué ha dicho Débole? He dejado de ver lo que dicen porque no me interesa, porque la gente va a decir barbaridades. Pero eso es libertad de expresión también, ¿no? Eso es libertad de la ignorancia no tiene libertad de expresión porque es eso, una opinión. Voy a decirlo de otra manera. Esto es muy importante, creo yo. Las opiniones, la gente cree, y mis alumnos creían, que las opiniones son respetables. Las opiniones no son respetables. Hay opiniones no respetables. La opinión es racista. Las opiniones xenófobas no son respetables, no son respetables. Lo que es respetable es la persona. Y como Voltaire, yo te dejo que digas la barbarie. Tú puedes decir barbarie porque dice mucha barbarie y mucha ignorancia. Pero a partir de ese momento te lo puedo refutar. Ya que decía en relación a medios de comunicación, Antonio, aquí se sabe que los medios de comunicación prácticamente hay un dueño, un amo, un señor que tiene su fuente de información y que los distintos medios de comunicación tienen que dar la información que sale desde ahí, desde la central de informaciones, ¿no? Que no hay una libertad de información y, por lo tanto, la libertad de expresión se ve conculcada en eso. A mí no me gusta, yo veo la prensa y por las mañanas, ahí traigo ahí El País y El Córdoba, que es lo que compro esta mañana. Pero cuando veo las portadas, o leo las portadas de diversos medios, no hacen... libertad de información ni libertad de expresión. Hacen propaganda. Propaganda a favor de un grupo concreto. Propaganda. Y no hay más que ver los titulares de ayer sobre cualquier evento, sobre un ministro nuevo de Economía. Es increíble lo que cada ciudadano que recibe determinados medios lo que va a leer. Porque es impresionante. Que está manejado, ¿no? Pues vuelvo a repetir que puede ser que se convierta en propaganda. Y toda la propaganda no es libertad de expresión, no es libertad de información, es propaganda. Arnau. Bueno, pues siguiendo como se ha quedado votando. Respecto a la libertad de expresión, la propaganda, dictaduras, democracias, etcétera. Dado que, ¿no? Bueno, nosotros vemos, ¿no? El estado de lo que conocemos más, ¿no? Yo conozco otros países, pero de mis 45 años he vivido 41 aquí. Entonces, el estado de los medios y es tal, como lo que estaba diciendo, que las informaciones están dominadas. No es que haya una central de información, es que los medios de comunicación, en su gran mayoría, sobre todo los reglados, que ya están un poco en desuso... Perdón, yo decía la agencia, que son las... Sí, bueno, no, la agencia, pero al final la agencia dice lo que le parece y luego el periódico publica lo que manda el fondo buitre que lo maneja o lo que sea, ¿no? Bien. pero que al final las líneas editoriales, pues hay una supuesta diferencia entre unos y otros, pero al final es todo lo mismo. Al final es todo lo mismo, que es sistema. Y el sistema es mercado, grandes multinacionales, y entonces pues se permiten dentro de los márgenes del sistema, los cuales se nos venden como muy amplios, pero en realidad son muy estrechos, pues unas ciertas diferencias entre unos y otros, ¿vale? Pero solo hasta cierto punto. Hemos entrado en una etapa de la humanidad y el desarrollo en que los medios convencionales están en caída libre, que son los que han estado completamente manejados por lo que y limitados, porque no había un espacio público, que decía Javier, sino que era un espacio privado en manos de unos o de otros, y en eso incluyó las televisiones públicas, porque las televisiones públicas también estaban en manos de alguien y también eran alguacilillos de alguien. No estaban al servicio ni de la información ni de la libertad de expresión, sino de determinadas corrientes. ¿Qué corrientes? Las mayoritarias. ¿Cuáles son las mayoritarias? Pues las mayoritarias son las del espectro político que nos ha dado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que de esta democracia de partido. Entonces, siguiendo con lo de Javier, ¿no? De la diferencia entre en términos de libertad de expresión entre democracias y dictaduras es la vaselina. ¿Vale? Porque en las dictaduras tú no puedes decir nada, no puedes expresarte, y en la otra solo de lo que yo te diga. Porque, bueno, con la excusa del que eso también lo han dejado huevos, ¿no? De los raperos estos que incitaban al asesinato, ¿no? Como el Pablo Hassel, que está metido en la cárcel, y que yo no lo hubiera metido en la cárcel, simplemente, pues, yo qué sé, ¿no? Le hubiera azotado el ojete, le hubiera dado una bofetada, yo qué sé, ¿sabes? Porque es una cosa muy grosera, pero además ha dado pie... De mal gusto, a lo mejor, ¿no? Ha dado pie a que se abran vías de control de la expresión. Porque, claro, ahora llega un ciudadano y dice una cosa que no le gusta a quien sea, al legislador, al propietario, a quien sea. Y entonces, como se puede considerar como falta a la verdad, es decir, aquellos que están continuamente mintiendo, que manipulan encuestas, que compran medios de comunicación, que dictan los teletipos, tienen la desfachatez de decidir quién dice la verdad y, por lo tanto, quién puede hablar. Entonces, yo soy más partidario de que dejemos campo abierto a la mentira, pero por lo menos la mentira para todos, ¿no? A riesgo de la mentira, ¿no? No es la mentira para todos, ¿no? Pero si hay un control y una hegemonía sobre qué es verdad, y eso lo tienen que hacer quienes más mienten, pues tú me dirás qué clase de control es ese, ¿no? Pues el dibujo que hace Arnau es complejo, ¿no, Javier? Sí, es que vivir era complejo. No lo dijeron al principio, pero vivir era un ejercicio complicado, ¿no? Esto no es Bambi, ¿no?, que en alguna ocasión hemos dicho, ¿no? Me gusta mucho dónde pone el punto de mira Arnau, como casi siempre, ¿no?, o prácticamente siempre. Porque yo antes hablaba de Stuart Mill, ¿no?, y On Liberty, ¿no?, sobre la libertad, y él precisamente apuntala un principio que después se ha teorizado mucho. Estoy pensando ahora en un artículo muy bueno de Thomas Scalo, ¿no?, un profesor de Harvard, que se llama precisamente Teoría sobre la libertad de expresión, y que habla de este principio de Stuart Mill, que es el que a largo plazo los beneficios de tolerar o permitir esa disidencia o ese discurso que no nos gusta, que puede ser incluso grosero, que puede ser inmoral, estamos hablando de perdón, que sobre la libertad se escribe, como he dicho antes, a mediados del siglo XIX, todavía, ¿no?, una sociedad muy pacata, ¿no?, muy conservadora, y la moralidad estaba en el espacio público, si es que se podía llamar así. Pues, como digo, incluso un discurso como el de Pablo Hassel, ¿no?, que probablemente sean unas letras, ¿no?, que no tengan nada que ver, ¿no?, como las otras cantautores que sonaba antes, ¿no?, como Ismael Serrano o cualquier otro, quiero decir que grosera o de mal gusto, sin embargo, las consecuencias positivas a medio y largo plazo eran superiores a prohibirlo. ¿Por qué? Porque precisamente, y como implica el argumento que trazaba ante Arnau, prohibir un discurso contrario a determinado régimen o a determinado statu quo implica que alguien está decidiendo qué es lo que se puede decir y lo que no. Alguien está decidiendo qué es verdad y qué no. Y si hay algo realmente valorable o positivo en la libertad de expresión, es que permite aquello que después fue el discurso de la ciencia, ¿no? Refutar lo que decíamos antes, los propios argumentos. Poner en un banco de pruebas nuestras propias convicciones. Si yo puedo escuchar a alguien que dice algo distinto de mí, estoy en situación de pensar que puedo estar equivocado o incluso refrendar que puedo estar en lo cierto, ¿no? Decía Mir que si el 99% de la población decía blanco y había alguien que decía negro, no se le podía callar. Porque al revés también cualitativamente sería un estropicio para la humanidad, ¿no? Pues precisamente eso es lo que hay que potenciar. Dicho esto, y con esto termino, porque se ha hablado aquí, cosa distinta es el llamado discurso de odio, ¿no? El que incita al odio manifiesto. Claro, el matiz de esto es muy complicado, ¿no? Nosotros tenemos básicamente dos posturas, ¿no? Una es la plenamente abierta o tolerante, que sería la americana, ¿no? Incluso determinados discursos llamados aquí de odio están permitidos, precisamente con sustento en esas tesis de Mill, ¿no? Mejor es eso que cercenarlo, o lo que aquí podríamos llamar un constitucionalismo militante, en el que determinados valores que hemos elevado a rango de protección constitucional implican que determinados discursos de odio contra determinados colectivos, xenófobos, racistas, machistas, etcétera, estén prohibidos. Claro, la línea ahí es muy complicada, porque claro, en cualquier momento cualquier persona puede verse ofendida, y legislar sobre lo subjetivo es muy complicado. Complicado prohibir, ¿no, Antonio, una cosa así? El tema que has propuesto, la libertad de expresión, es muy, vamos a decir, vidrioso, tiene muchos matices, es bastante difícil llegar a un punto exacto entre la prohibición y la restricción. Una cosa es prohibición y otra cosa es restricción, o poner límites. Los límites son cambiantes, no son estáticos, son dinámicos. Pero si nos ceñimos a la radio, y comentáis la radio, ha dicho Arnau, la radio, claro que hay una diferencia muy grande entre si yo escucho Radio Córdoba del Movimiento o el Diario Córdoba del Movimiento, ese es uno. Pero si yo escucho Radio Córdoba Cadena Ser, es otro, y a lo mejor lo escucho. Del grupo de las radios que existen, evidentemente, o igual que he dicho antes, la prensa, bajo mi punto de vista, pues siguen haciendo, hay mucha propaganda por un grupo determinado, quizás porque el control económico desea de ese grupo. Ahora bien, hay modelos, por ejemplo, en Occidente, que yo sepa, y lo veo, la BBC británica, pues es un modelo de comunicación. Puede estar el Partido Conservador en el gobierno, Margaret Thatcher, y llevarlo la BBC en ese mismo momento por parte de gente que está en el ámbito más bien laborista. Me parece perfecto. Y ese es un modelo que en España precisamente se ha intentado alguna vez y no se ha cumplido. Lo que decía antes, ¿no? con las entidades públicas, televisiones autonómicas y eso, sí. Ahí no hay esa visión, ojalá, que tú ves de la BBC. Ojalá, ¿no?, hubiera eso. Para terminar un poco la idea, es en el tema de la radio, esto sería un ejemplo de radio libre en Internet, porque no hay un permiso, digamos, que tengas gubernamental, sino que está en otro plano que se puede utilizar de una manera libre. En cuanto a la prensa, una cosa es la editorial, que la leas o no sé si la gente lee la editorial, y otra cosa, la gente que escribe. El intelectual o la persona que escribe, por ejemplo, yo veo las viñetas del Roto, no voy a decir las ahora de Cobal, las del Roto, y son de libertad total y absoluta. El límite, ¿cuál es? En el que el Roto tiene talento y es una persona sabia. El problema está que el quien haga el dibujo o un buena fuente que haga una crítica magnífica desde el humor. Desde el humor tú puedes decir casi todo. No digo todo, pero casi todo. Pero con talento. Y ese, Alfonso Guerra decía que según qué cosa, el humorista bueno, no puede utilizar hoy en día, ¿no? Alfonso Guerra está ya en el género último de lo grotesco, esperpéntico. Así que lo grotesco y lo esperpéntico no tiene validez porque eso no, eso es una cosa. Oye, recogiendo entonces sin valor. El hilo de Antonio que dice que a lo mejor el humor puede servir para tener una libertad de expresión más consolidada. Hombre, no lo sé, el humor es fundamental, ¿no? Porque si para no, todo, ¿no? Porque si no nos tomamos con el sentido del humor este mundo en el que vivimos, nos tenemos que tirar por la ventana. No, pero de una altura superior a esta, ¿eh? Porque te puedes hacer daño aquí. Ah, no, pues, hombre, yo cuanto más baja la ventana, mejor. Pero sí, hombre, el humor es fundamental. El humor, pues bueno, hablando de Buenafuente, tuvo Buenafuente allí un par de veces a un humorista que se dedicó a decirle groserías, ¿no? en público, y lo echó a la calle, lógicamente, ¿no? porque no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Y bueno, los humoristas también se las tienen que ver, con el poder, ¿no? Aquí en España, con toda nuestra libertad de expresión, se retira una portada del Jueves. Porque en la que el príncipe Felipe pues tenía su entonces príncipe tenía las suyas con la actual reina, ¿no? Entonces hay determinados límites que a nadie se les permite atravesar, ¿no? Entonces esta radio por ejemplo yo puedo llegar aquí y decir la guerra de Ucrania fue orquestada por la OTAN para destruir el Nord Stream y que el hijo de Biden se quedara con la gasista ucraniana, ¿vale? Y no nos van a cerrar. ¿Por qué? Porque esto lo escuchamos. Espérate, aquí. No lo sabemos, Bueno, pues si no. Si en la cierran, ya saben que es culpable. Si no cierran, invito unas cañas. bueno. No nos van a cerrar porque no tiene repercusión, ¿no? Si nosotros llegáramos a 1 millón de personas cada programa, ¿no? Andamos por ahí, ¿eh? Veríamos. Ya sé que andamos por ahí, pero... A un millón de personas menos inteligentes de las que llegamos. Porque nuestra audiencia es muy inteligente. Si llegáramos a 1 millón de tontos en vez de 1 millón de listos, nos cerrarían. Lo que pasa es que a los listos no los podemos controlar. Entonces, luego que claro que lo de la BBC, ¿no? Pues la BBC se ha dedicado a la desinformación en el caso de la guerra de Gaza, ¿no? De la masacre de Gaza desde que empezaron, ¿no? Que esté Televisión Española en manos del PP o del PSOE, sinceramente me da igual, ¿sabes? Es que van a hacer la misma basura, ¿sabes? Porque es todo parte del sistema, ¿no? O si está en manos de Podemos o en manos de Vox, da igual. El otro día vi, que no suelo ver, pero porque no tenía tiempo para ver una película, vi el primer episodio de una serie, ¿no? Y en esta, que era sobre el Parlamento noruego, una historia, ¿no? Pero dice, parafraseando una frase muy, muy, muy interesante, que el arte de la política es hacer que la minoría imponga sus criterios a la mayoría. Ese es el arte de la política, ¿vale? Y entonces, eso atañe a la libertad de expresión. La política y la libertad de expresión están unidos porque son los políticos quienes llevan el cotarro estatal y son quienes deben regular la libertad de expresión. Entonces, ¿qué libertad de expresión está garantizada por la política? Pues aquella que interesa a la minoría política y lo demás está fuera. Que a lo mejor la diferencia entre unos regímenes y otros es la holgura del lazo. Nosotros vamos, la libertad de expresión está llevada con una correa de perro y entonces a lo mejor aquí tenemos una correa más larga que en otros sitios, pero no nos equivoquemos que tenemos correa. Tenemos correa, Javier. Tenemos correa, lo que pasa es una expresión que no me gusta, pero quizás debemos tener correa o algo parecido. Es decir, a fin de cuentas estamos hablando de libertad de expresión es un derecho y un derecho que en el espacio público, el que hablamos antes, pues va a chocar con otros derechos. Entonces hay un momento en el que hay que ponderar. Es verdad que los límites, hablaba antes Antonio, son nómadas, ¿no? Van cambiando, ¿no? Como casi todo, y se van ampliando. ¿Que hay correa? Pues sí, probablemente, pero tampoco estamos en el peor de los escenarios. A mí no me gusta, ni me gusta ser complaciente, ni tampoco me gusta flagelarme. Esto es muy propio, ¿no? De determinados sentimientos progresistas, el siempre estar en el peor de los mundos posibles. Evidentemente no estamos en el mejor de los mundos posibles. Hay otros mundos que ahora mismo no están en este, pero que quizás debieran estar, pero debemos también no flagelarnos. Hay correa, hay límites. Y hay límites, insisto, porque chocamos con otros derechos y debemos ponderar. Lo que tenemos que intentar que esos límites, o esa correa, ¿no?, de la clavarnau, cada vez nos atosigue menos, se expanda más. Quizás tertulias como estas, que lleguen a los 900.000 personas inteligentes, hagan que se amplíen esos límites o esas correas, pero debe de haber determinados límites, ¿no? Porque es que si no, el no haber límite, la indefinición, hace que la propia libertad de expresión careciera de sentido, ¿no? Si no hay un límite, pues podría ofender a otra persona. Si no hay un límite, podría generar aquello que el juez Holmes decía, ¿no? Se permite la libertad de expresión, salvo que uno quite fuego en mitad de un teatro lleno, ¿no? Porque claro, el daño que se produce claro, ¿no?, es tremendo, ¿no? Claro. Debe haber límites. Lo que pasa es que debemos hablar de esos límites. Y lo que no puede cercenar es la posibilidad de dialogar acerca de los límites o de los motivos de esos límites. Quizá el problema es ahí, ¿no? No tanto el objeto de la libertad de expresión, sino el porqué de esos límites. Que tengamos la capacidad de hablar sobre ellos. Termino con algo que quizá no hemos hablado y estuviera siendo muy interesante, ¿no? Que es la paradoja de la intolerancia, ¿no? ¿Debe la libertad de expresión permitir al intolerante, ¿no? ¿Debe el tolerante permitir al intolerante? ¿O una total tolerancia haría que finalmente la minoría de los intolerantes acabara con la propia tolerancia? Bueno, pues quizás una de las posibles soluciones a esa paradoja es, bueno, aquel intolerante que esté siquiera dispuesto a escuchar, bueno, pues sí, hay que permitirlo, ¿no? Hay que permitir al intolerante que está dispuesto a escuchar. Pues quizás es lo mismo. ¿Hay holgura, hay límites? Sí. Pero lo que debemos es reflexionar acerca de los motivos de esos límites, si nos convencen o no, y por supuesto ir ampliándolo. ¿En qué sentido tendríamos que ver esos límites, Antonio? Ya que tú lo mencionabas también anteriormente en tu intervención sobre la libertad de expresión. ¿En qué tendría que basarse eso, esa posibilidad de estudio de límites de la libertad de expresión? Déjame, quiero comentar algo de lo anterior, pero bueno. Sí, sí, comenta anterior, no, coméntalo si quieres. Mira, con Arnau, a veces me pasa que debe haber un problema de brecha generacional bastante importante. Porque la televisión española, radio en época democrática, con Pilar Miró es consenso, y lo hemos vivido, yo no sé si tú lo viviste o no, Arnau, pero lo que era una época única. Tuvo Pilar Miró, tuvo después muchos problemas y acabó le buscaron las vueltas a través de una historia muy tonta de los vestidos, etcétera. Pero hay buena televisión o hay televisión de calidad en un determinado momento y hay otro momento que no es de tal calidad. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, no todo vale por igual. No me vale que no vale igual el PP que el PSOE, ni vale, no vale, no, no vale. Ni vale igual el PP que Vox, exactamente, y ni vale nada igual que otro. Cada uno es cada uno. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Después, últimamente he leído, como preparando un poco esto, leí a Elvira Lindo hace una semana, y decía lo siguiente. Ella había hecho un artículo sobre Bárbara Rey, vamos a poner el ejemplo, y Juan Carlos, y el rey Juan Carlos primero. Y, bien, ella hizo una crítica, porque lo perfecta, a la figura de Juan Carlos y a la figura, al mérito, y a la figura de Bárbara Rey, de María García, Bárbara Rey. Pero resulta que a partir de ahí lo pone ella en los medios, lo pone en Facebook, y aparece un linchamiento de esta mujer, con calificativos tremendos sobre esta mujer. Y decía, yo no comparto esa libertad de expresión. Igual yo tampoco comparto esa libertad de expresión de poder, otra vez, incluso si, otra vez, sin haber leído el artículo. Igual que con Évole tampoco ven ven la entrevista a Ternera o a Josu Ternera, y sin embargo lo critica. Y por último, yo sí creo en la libertad de expresión de Charlie Hebdo. Yo sí creo en la libertad de los humoristas franceses, que siempre me han gustado mucho. Algunos eran precisamente de Le Monde. ¿Qué ocurrió cuando, y le decía, no tenéis narices de criticar, hacer una crítica a Mahoma, a la religión islámica? Lo hacen, el humor. ¿Y qué consecuencias tiene? Lo sabéis. Muertos, Por cierto, hay una novela impresionante de uno de los que quedó vivo que se llama El Colgajo, que es una tremenda. Esa es libertad de expresión. Libertad de expresión sobre el mundo islámico. Entonces, los límites. Límites no debería, no debe haber ningún límite, salvo que sea el límite del daño, por supuesto, el límite de la difamación, el límite de la incitación al odio, el límite de las obscenidades para niños y el límite de la seguridad nacional, que no es broma, que no es broma. Es decir, que hay, por eso, el otro día, pues, cuando tú haces un, das información a un país extranjero, de un país concreto, te la juegas, te la estás jugando. En Estados Unidos incluso hay pena de muerte. Entonces, hay límites, claro que hay límites. El daño al otro, por supuesto que hay límites. Debería haber los mínimos límites posibles. Yo quiero agradecer vuestra presencia. Que siempre quedamos con esa idea de poder seguir debatiendo sobre estos, de estas ideas, sobre todo en este tema de conversación, de diálogo que tenemos con vosotros. Por lo tanto, os agradezco vuestra presencia y lo tenemos que dejar aquí. Siempre queda en alto. Se podría seguir hablando y debatiendo. Por lo tanto, pues muchísimas gracias a los tres por estar en esta mañana. Arnau Tabané, gracias. Gracias a ti, Alex. Espero que el año... Da igual, ¿no? El año da igual. Nos van a seguir... Nos van a seguir machacando, estos cabrones. Javier Vilaplana, pues... Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y espero que continuemos charlando, porque cuando vienen estos días así de conversación y estáis los tres, me parece apasionante, emocionante. Y os lo agradezco mucho, sobre todo también a Antonio González, que ha hecho un esfuerzo de no viajar para estar aquí esta mañana, ¿no? Yo soy un optimista genético. Ah, mira. El 24 será buenísimo, va a ser muy bueno para todos. Ya está, porque incluso es par, para los debates, incluso para los porque debates. Porque es par, ¿no? Porque es par. Porque es par y porque me gusta ese número. Bueno, pues ojalá que los deseos de Antonio sean una realidad, que sea mejor, que acabe la guerra y todas estas cosas. Exacto, que hay por ahí. Y tengamos un año maravilloso y la gente también sea maravillosa. Amigos oyentes, no se vayan. Vamos a continuar. Estamos un ratito más con ustedes.